Hoy es martes 5 de mayo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Madres y padres junto al alumnado de Mendialdea frente a la LOMS. Ayer por la mañana se concentraban frente a la sede del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra una multitud de madres, padres y alumnado para protestar por la evaluación que la nueva ley conocida como LOMCE pretende imponer en los centros escolares y que estos días se está llevando a cabo. Las movilizaciones se trasladaban a la tarde con una concentración ruidosa y ya por la noche un grupo de madres y padres se encerraban en la escuela Bernat Etxepare de Chantrea, que al poco tiempo eran desalojados por Policía Municipal de Pamplona. Construcción del bochategui cubierto. Las obras para la construcción de un bochategui cubierto en el recinto del polideportivo ya han dado comienzo. La demanda que tras varios años ha recogido el Ayuntamiento de Berriozar para poder realizar este juego tradicional de nuestro pueblo durante todo el año sin depender de las condiciones meteorológicas y con la intención de popularizar y extender su práctica. Y ahora sí, cambiando de tercio, la fotografía ocupará buena parte de la semana, ya que Bergazqui pone en marcha la segunda semana de la fotografía. Así es, Garasi. El colectivo Bergazqui pone en marcha esa segunda edición de la semana de la fotografía en nuestro pueblo. Charlas, cursos de iniciación, exposiciones, pero a destacar la actividad estrella, que es la tercera edición del rally fotográfico que tendrá lugar el próximo sábado, día 9. La actividad consiste en una gincana que recorrerá nuestro pueblo y que cada participante deberá completar con la inestimable ayuda de su cámara. Y siguiendo con la fotografía, Juan José Osé se entra en su segunda semana de exposición. Hasta el 16 de mayo se va a poder visitar en el Kulturgune la exposición Berriozar haciendo historia de fotografía antigua de Berriozar del fotógrafo, como decimos, Juan José Osé. La exposición recoge instantes de los últimos 40 años de la vida de nuestro pueblo con eventos, personas, celebraciones, lugares y hechos que nos pueden servir para recordar la historia reciente de nuestro pueblo. Y sin dejar la agenda de nuestro pueblo, el pediatra Fernando Urzainqui y la enfermera Teresa Garde ofrecerán una charla sobre el control de esfínter. Organizada por la Pima Ciba de la Escuela Infantil Urchincha, el médico pediatra Fernando Urzainqui y la enfermera Teresa Garde hablarán del importante proceso del control de esfínteres, así como de las pautas a seguir para dejar de manera adecuada la utilización del pañal, dando a niñas y niños una autonomía acorde con este proceso. La cita hoy martes a las 6 de la tarde en el Kulturgune. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción para hoy, Garasi, nos dice que tendremos cielo nuboso o muy nuboso, disminuyendo esa nubosidad a partir de la tarde. Pueden producirse precipitaciones débiles durante la mañana y vientos flojos a moderados de componente oeste. Las temperaturas máximas en acusado descenso. Igual hay que sacar la chaqueta a última hora del día. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.